Amigos de Radio Infinita de Concepción, a partir del 15 de mayo cambiaremos nuestra señal a la frecuencia 104.9 FM del dial, donde estaremos con todos los programas y la música de nuestra emisora. Les recordamos entonces que el próximo 15 de mayo, Infinita será la 104.9 FM. Infinita, idioma universal.